este tema queremos presentar nuestro primer material, Hermanados por la Música, de la mano de la super banda estrella, recorriendo todos los estilos. Esto es La Quique Band. Al contrario,